¿Cómo te fue con San Martín de San Juan? O sea, que es el rival de Racing el sábado. La última vez que lo dirigí con Old Boys, un cancho Old Boys, que sería lo eché más. Y Osomní, que era el arquero, prácticamente le hizo el gol y le ganó Old Boys 1-0. Pero bueno, son circunstancias, los resultados son accidentes, digamos, ¿no? Datos estadísticos, ¿no? Sí, que muchas veces el periodismo hace hincapié en lo estadístico y no deja de ser estadística. No sé, yo tuve la suerte de que cada vez que me tocó dirigir a Riquelme, jugó bárbaro. Se disfruta dentro de la cancha cuando se ve buen fútbol, ¿no? Sí. Se disfruta como uno también a veces se aburre, y de ahí cuando vienen los problemas, ¿no? Porque uno como que se desconcentra. Pero bueno. También se aprende de eso y son circunstancias. Bueno, como para ir terminando, vamos a hablar de niveles. ¿Cómo ves el nivel en el caso del arbitraje, en el caso del fútbol argentino y en particular el de Racing, que es el tema que nos preocupa también a nosotros, ¿no? No, la verdad que habitualmente tuvimos la suerte del campeonato pasado de que surgieron unos cuantos chicos, hicieron unos cuantos partidos, que esto es como manejar, hay que sumar kilómetros, ¿no? Sí. Con buena proyección, han tenido buenas actuaciones. Obviamente ahora viene un campeonato que define cosas. Y esto es como un equipo de fútbol, hay que tener jugadores de experiencia y hay que tener jugadores nuevos. Entonces, creo que estamos por el buen camino. Hay árbitros con muy buena proyección, con mucho carácter y muy, muy predispuestos y muy profesionales. Al nivel de fútbol argentino, creo que tenemos un gran déficit. Es el déficit país, entre a raíz de los problemas económicos y de que no se puede pagar lo que se paga en otros lugares, tenemos chicos muy chicos o jugadores grandes, porque lo mejor, digamos, en determinada edad va para afuera es imposible retenerlo, se va muy rápido, ¿no? Sí, vamos rápido, la gente no lo disfruta. No estamos mal la Argentina, que decimos tres campeonatos al mismo equipo. No se puede repetir. De chico me acordaba cuadros de memoria, pero jugaban dos, tres campeonatos los mismos jugadores. Podía cambiar uno o dos, pero ahora no cambian uno o dos. Cambian mucho más. Y con respecto a Racing, yo creo que tiene un muy buen plantel, creo que tiene un muy buen cuerpo técnico y tiene dos personas que a mi entender están haciendo las cosas muy bien, o por lo menos que yo no sé, me parece un mejor de respeto y son gente de bien, que son el presidente y el vicepresidente. Tengo la oportunidad de conocerlo, de ir a dirigir a Racing, y ahora ellos son personas bárbaras, nunca una palabra de más, nunca una palabra de menos, como una persona más joven. Me ha tocado estar en el Chaco con Copa Argentina, sí. Y hubo una situación bastante llamativa y linda, ¿no? Porque cuando nosotros llegamos a la cancha, en la tribuna de Racing, había banderas de Independiente. Entonces yo agarro a la policía y le digo: señores, si no sacan las banderas de Independiente del partido, no se va a poder jugar. A los dos minutos vino el gobernador y me dice: no, pero escuchame, nosotros no venimos de allá, somos el único visitante y vos venís a decir que vas a suspender el partido. Y le digo: presidente, por favor, tome asiento. No, pero no me vengas a decir nada. Presidente, tome asiento, tómese un café, ¿quiere tomar algo? Déjeme que yo le explique y después que yo le explique le va a dar la razón o no. Bueno, el hombre se sentó, se tranquilizó. Yo no voy a suspender nada, yo no sé qué me decía la policía, si para que la policía haga caso. Que más vale prevenir que curar. Salimos a la cancha y no había ninguna manera independiente y el partido se jugó nuevamente. Le tocó ganar a Racing, ganó Racing. Después vino y me dijo la verdad, tenía razón. Porque si lo dejas, una vez que salimos a la cancha, después es más difícil sacarnos y demás. Entonces, bueno, a nivel futbolístico, creo que tiene un muy buen plantel. Y tiene gente muy capaz y el cuerpo técnico. Son buena gente, yo ya los conozco de la luz. Aparentemente trabajadora, con un estilo de juego que intenta llevar a cabo, ¿no? A veces sale, a veces no sale. Tiene un arquero bárbaro. Y la columna vertebral del equipo me parece que está bien. ¿Cómo ves este tema de la violencia, antes de meternos ya diciendo un poco en lo que es fútbol, lo que es el partido que se viene, de qué manera se puede solucionar, ¿no? Porque ir a la cancha hoy es probabilidad de que pase algo, ¿no? Ya sea en la calle, ya sea dentro del estadio, uno quiere que sea una fiesta como siempre, ¿no? Pero sí, está complicado, ¿no? Y por ahí tendría que venir alguna orden a nivel del gobierno. Bueno, más arriba de la AFA, ¿no? Y decir, bueno, vamos a terminar con todo esto. Porque la verdad que sí, que da miedo y pasan cosas feas, ¿no? Entonces, bueno, calculo que por ahí la gente que está en el tema de seguridad sabrá mejor que yo, pero algo hay que hacer porque habíamos estado en una época, estábamos tranquilos, o sea, la gente iba tranquila, había empezado a volver a ir la familia, y hoy es como que, bueno, la familia ya no quiere. Lo hemos visto en la cancha de gimnasia, en la cancha de Unión con el partido de Quilmes. Está complicado, pero bueno, digo que no sé qué, pero algo hay que hacer. Bueno, supongo que será un tema de poder, un tema económico, no sé. Y una mezcla de política también, ¿no? En el medio. Y podría ser. Yo el otro día escuché un periodista en televisión decir, por ahí que haya 300 menos en una manifestación y no un muerto todos los fines de semana, ¿no? Bueno, por ahí algo de razón tiene. Bueno. Lo que pasa es que, bueno, es difícil decirlo y es difícil encontrar la solución, pero hay que buscarlo. Metiéndonos un poco en lo que viene, ¿no? Se viene un partido allá en San Juan, San Martín Racing, que ya viene un poco hablado de antemano, ¿no? Me parece las declaraciones del presidente de San Martín, el tema de Marconi cuando habló de nombrándolo, ¿no? Como posibles equipos que pueden descender. Y obviamente la gente de Racing, que en cuanto a arbitraje, en su momento lo hablamos y en aquel momento te di la mano de aquel partido Belgrano Racing en un par de jugadas que te fue a consultar y bueno, que tenías razón obviamente, pero en cuanto a lo que se viene, ¿no? Porque es como que tratan de condicionar al arbitraje, ¿no? Sí, lo que pasa, bueno, me parece que las declaraciones del presidente San Martín de San Juan, con el cual me merece mayor respeto y lo conozco y conmigo siempre se ha portado bien, en el sentido de que ha perdido, ha ganado, ha empatado y siempre ha venido a saludar, y cuando no ha venido se lo ha hecho saber, ¿sí? Sí. Por ahí no vino en alguna oportunidad que ha perdido y después le ha tocado ganar y venía, y entonces por ahí lo decía, cuando pierde también quiero que venga. Y bueno, la verdad que tenemos una buena relación, pero sí, la verdad, las declaraciones han sido un poco felices. Supongo que el hombre tendrá sus motivos y sus momentos de hincha y de pasión, digamos, ¿no? Por él lo de Marconi fue distinto, porque creo que lo hizo más como periodista, ¿sí? Entre comillas. Que si bien no tomó la dimensión de que es una persona, digamos, influyente en el tema arbitral, porque es representativo. y supongo que no habrá querido que tome la dimensión que tomó, pero bueno, fue por lo menos inoportuna, ¿no? ¿Cómo imaginas el partido el sábado? ¿Cómo imaginas el clima, ¿no? Con lo que se está viviendo ahí en San Martín. Y obviamente creo que para nosotros no va a ser un clima fácil, va a ser un clima hostil. Hay que atreverse y hacer lo que uno sabe. Digo que por ahí, para los jugadores de Racing, está bueno que la gente esté más pendiente del árbitro que lo contrario. O sea, como que medio como que le sacamos presión. Y después a medida que va corriendo la pelota y uno va acercando, la gente va entendiendo. Y ganará el que tenga que ganar, que tenga más suerte, que tenga mayor resolución o juegue mejor. Los técnicos dicen que cuando uno mejor juega, más posibilidades tiene de ganar. A veces pasa, a veces no, pero bueno. Siempre hay más posibilidades, ¿no? Sí, creo que a la larga las posibilidades son mayores. Pero bueno, por ahí uno jugó 90 minutos bárbaro, se equivocó en un minuto y perdió 1-0. Pero independientemente de eso, digo, de nosotros, vuelvo a repetir, negros y verdes contra celestes y blancos. Bueno, desde nuestro lugar obviamente el deseo de que gane el celeste y blanco, pero desearte que sea un buen partido, que no sea ningún inconveniente. Y bueno, nos vemos pronto. Desde ya es un gusto hablar con vos, lo comprobamos allá en Córdoba en aquel momento, vimos que se puede hablar de fútbol, vimos que se puede consultar jugadas, vemos que pueden hablar, en el caso tuyo, cada vez que pudimos, tuvimos la posibilidad de hablar, y eso es bueno, ¿no? A veces para aclarar algunas cosas, otras veces para hablar de fútbol y temas en general del fútbol, ¿no? Me parece que es muy positivo eso. Sí, yo creo que por ahí está bueno para nosotros también el hecho de que la gente pueda entender que, independientemente de que nos disfrazamos de negro, como digo siempre, somos gente que ve fútbol, que siente el fútbol, que nos dedicamos al arbitraje porque cuando el fútbol es un desastre, pero bueno, que somos gente normal, que tiene su trabajo, que tiene su casa, su familia y los problemas mayores o menores que cualquiera. Tratamos de formar parte de este deporte y darle para adelante y estar contentos con lo que hacemos. Bueno, nuevamente muchísimas gracias.